Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 29 de noviembre, conmemoramos el natalicio del gran escritor, poeta y educador venezolano Andrés Bello, considerado uno de los humanistas más importantes de América. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luiger Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Homenaje. Presidente Maduro llegó a Cuba para rendir honores al presidente Fidel Castro. Nuevo modelo económico y productivo arranca en el 2017. En Embajadas de la Patria de Bolívar, Venezuela convoca pueblos del Mercosur a defender la integración y unión del 1 de diciembre. Cultura. Intelectuales venezolanos representarán al país en la Feria del Libro de Guadalajara, FIL 2016. Cultores venezolanos rendirán honores este martes al líder de la Revolución Cubana. Con programación literaria y cultural, hasta este jueves se realizarán actividades en celebración del mes de Bello. Regionales. Fiesta de la Lectura Filben 2016 llega este martes al Estado Miranda. Internacionales. En Francia, delegación venezolana promovió importancia del Carnaval del Callao para su inscripción en la UNESCO. Cultura al Día. El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a la noche de este lunes a La Habana, Cuba, para participar junto a la canciller de la República, Delcy Rodríguez, el diputado Elías Jawa, entre otros integrantes del Ejecutivo, en los actos de honor al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien falleció el pasado viernes a los 90 años de edad. Somos la familia que logró unir Fidel y Chávez, que lograron visualizar Bolívar y Martí. Somos una familia de cariño compartido, de respeto compartido, para las buenas, para las malas, y sobre todo para rendirle homenaje a este gran gigante. Así que al pueblo de Cuba, a la familia de Fidel, a Dalí, a sus hijos, todo nuestro acompañamiento, toda nuestra hermandad y toda nuestra fuerza. Aquí está Venezuela, aquí está la Revolución Bolivariana, para decirle a nuestros hermanos: seguimos de pie, seguimos juntos, hoy más que nunca, con Fidel. El mandatario nacional recordó los lazos de hermandad entre el líder cubano y el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien desde su llegada al poder en 1998 batalló para consolidar la paz en Venezuela y reivindicar a los excluidos por la Cuarta República. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Horas antes de partir a La Habana, el presidente Nicolás Maduro participó en un acto por los avances del motor minero y turismo, además de impulsar nuevas iniciativas en el desarrollo de la economía nacional. Acabo de firmar 39 permisos de trabajo para la comunidad de Nacupay, para las 39 brigadas mineras y la creación de las alianzas con los pequeños mineros, las plantas sin uso de mercurio y la empresa Minervén. El 2016 es el primer año del final del modelo capitalista, rentista, petrolero dependiente. Y nosotros resistiendo los embates, de la despedida de ese modelo que se está despidiendo en guerra. Y el 2017, así lo decreto, será el primer año del arranque de los motores del nuevo modelo económico postrentista del socialismo productivo. En tal sentido, el primer mandatario nacional instó a toda Venezuela a seguir trabajando, que el mes de diciembre se pueda combinar el trabajo con la felicidad familiar para tener unas Navidades felices. 12:08. Este lunes, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, instaló la 21ª Cumbre Social de Mercosur en Caracas. Durante su alocución, ratificó que desde que Venezuela asumió la presidencia pro tempore del organismo una triple alianza se ha atrevido a agredir al país, su gobierno y pueblo. Hemos dado la bienvenida a cada una de las delegaciones que vienen desde Argentina, desde los pueblos de Brasil, desde Uruguay, Paraguay, Bolivia y tantos otros compañeros que de distintas latitudes suramericanas hoy nos acompañan. Le dimos la verdadera dimensión al Mercosur, el Mercosur social, y por eso la importancia en estos momentos oscuros de nuestro bloque subregional, cuando esa sombra fascista de intolerancia y de odio penden sobre nuestros pueblos, que se esté realizando aquí en Caracas, Venezuela, esta cumbre de los pueblos del sur. Y mientras esos grupos confabulados, esos gobiernos y funcionarios cancilleres andan confabulados contra la revolución bolivariana, nosotros estamos aquí al encuentro de los pueblos. Ese es el carácter de la revolución bolivariana que nos legó el comandante Chávez. El encuentro con los pueblos, de mano con los pueblos. En tal sentido, Rodríguez llamó a que este 1 de diciembre los pueblos del Mercosur se dirijan a las embajadas de Venezuela en las capitales de sus países para defender la soberanía. Cultura. La Feria del Libro de Guadalajara en México, FIL 2016, arranca este sábado con América Latina como invitada de honor. Tan genérica como amplia, la propuesta garantiza durante 8 días la presencia de un buen ramillete de figuras reconocidas junto a jóvenes creadores que marcan tendencia. Por Venezuela nos estarán representando los intelectuales Luis Brito García, Vladimir Acosta, Julio Escalona y Erle Herrera, quienes dialogarán en mesas y presentaciones de libros con jóvenes creadores con la identidad del continente y la fuerza del español sometida a reflexión. Del 26 de noviembre y hasta el 4 de diciembre estarán intelectuales y escritores representando a Venezuela en la cátedra Ramos Sucre en Salamanca, España. Celso Medina, Julio Borromé y el escritor Gabriel Jiménez Emán se encuentran en este momento impartiendo clases de literatura venezolana y también compartiendo con distintos movimientos culturales y universitarios todo lo que en Venezuela está aconteciendo desde el punto de vista cultural. Se encuentran ya todo el equipo que tiene que ver con la plataforma del libro y la lectura en Guadalajara. Del 26 de noviembre al 5 de diciembre estará esta delegación en Guadalajara, en la feria del libro quizá más importante de nuestro continente, donde van a estar compartiendo precisamente con el público asistente a Guadalajara y con muchísimos colectivos que se han interesado en movimientos sociales en compartir ideas, en compartir y acercar realidades con los distintos escritores, el escritor Julio Escalona, Earle Herrera, Luis Brito García, Vladimir Acosta, que estarán precisamente allí defendiendo nuestra verdad, defendiendo nuestra posición, nuestra dignidad, pues, en el mundo. Por otro lado, el titular de la cartera cultural informó que desde el 27 de noviembre hasta el 5 de diciembre, la plataforma del cine y medios audiovisuales nos estarán representando en el Mercado del Sur, Ventana Sur. Y finalmente, informó que también se estará en el Festival de Cine de La Habana con una representación importante encabezada por Román Chalbot. 12:12. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Cultores, trovadores, poetas y artistas plásticos venezolanos rendirán este martes un homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El homenaje, que es organizado por la Secretaría para la Identidad Caraqueña, organismo adscrito al gobierno del Distrito Capital, se realizará en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, ubicado en el Boulevard Panteón. En la actividad participarán los músicos Ali Alejandro I, Amaranta Pérez y la banda Marcial Caracas, quienes llevarán un repertorio especial con el que esperan poder resaltar el legado histórico de Fidel Castro. A Fidel Castro se le reconoce por su lucha por la unidad de los países en vías de desarrollo, la protección del medio ambiente, la paz mundial y la autodeterminación de los pueblos. Planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con amplia programación literaria y cultural continúa la celebración de los 235 años del natalicio de Andrés Bello, el cual coincide con el 43 aniversario de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, quien organiza una serie de actividades que se extenderán hasta este jueves 1 de diciembre. Para este martes 29 de noviembre se colocará la acostumbrada ofrenda floral ante el cenotafio de Andrés Bello, ubicado en el Panteón Nacional. Asimismo, para el miércoles 30 del mes en curso, presentarán el libro digital Bello y Rodríguez, 24 afinidades y 7 diferencias, a las 2 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Para conocer la programación detallada, pueden consultar el portal web www.casabello.gov.be. 12 con 14 minutos. Regionales. Los espacios abiertos del Boulevard Lamas de Los Teques recibirá este martes la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro Filben 2016, capítulo Miranda, la cual se extenderá hasta el jueves 1 de noviembre, hasta el jueves 1 de diciembre, con la incorporación de actividades especiales en honor a Fidel Castro. La Filben, que se realizará de manera simultánea en el eje Valles del Tuy, comprende el desarrollo de 25 actividades culturales que incluyen foros, presentaciones teatrales, danzas y musicales, presentación de libros internacionales y ponencias. Así lo indicó el director operativo del Gabinete Cultural Altos Mirandinos, Josué Antillano. Hacer una invitación a participar en nuestra Filben, la cual se va a realizar días 29, 30 y 1, específicamente en las ciudades de Los Teques y en los Valles del Tuy. En los Valles del Tuy vamos a estar en 3 localidades, vamos a estar en Cuba. Asimismo, se realizará el concierto de Navidad en 6 cuerdas a cargo del maestro Silvio Mencías y actividades culturales como la danza de San Pedro, obras de títeres y tertulias poéticas. Internacionales. La delegación venezolana que asiste a la reunión anual del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO a celebrarse próximamente en África sostuvieron varios encuentros en París, Francia, con los miembros del organismo internacional para difundir la importancia de la candidatura del Carnaval del Callao, representación festiva de una memoria e identidad cultural. Los Carnavales del Callao cumplen con los requisitos para ser reconocidos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad porque representan una expresión popular propia del Estado Bolívar, que es reconocida por esta comunidad como parte de su identidad cultural. Así lo expresó Benito Iradi, quien preside la delegación venezolana. Este expediente es el 5º expediente que se ha entregado a la UNESCO, aunque ya tenemos 6 expedientes, porque este año entregamos el que corresponde a los cantos de trabajo de Jan. Y estos 6 expedientes le han dado a Venezuela la fortaleza. Eso es una fortaleza no solo del equipo técnico que viene trabajando con las comunidades, esta suma de expedientes, sino también es una fortaleza que demuestra al planeta, que demuestra a todos los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, de qué manera se cumple una constitución que establece que somos una sociedad multiétnica y pluricultural. En cada municipio, en cada rincón de la patria hay una manera distinta de hilvanar esas herencias culturales milenarias o centenarias. El Carnaval del Callao es un ejemplo de esto. Estamos saliendo a Francia y a Etiopía a defender nuestros documentos, a debatir con los expertos y con los jurados examinadores, convencidos de que será un triunfo más para Venezuela. La reunión en Addis Abeba, Etiopía, inició este lunes 28 de noviembre y el veredicto sobre la postulación presentada por Venezuela ante la UNESCO será conocido este jueves 1 de diciembre. 12:17. Titulares. Homenaje. Presidente Maduro llegó a Cuba para participar en los actos de honor a Fidel Castro. Nuevo modelo económico y productivo arranca en el 2017. En Embajadas de la Patria de Bolívar, Venezuela convoca pueblos del Mercosur a defender la integración y unión del 1 de diciembre. Intelectuales venezolanos representarán al país en la Feria del Libro de Guadalajara, FIL 2016. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy martes 29 de noviembre 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, en el control técnico Luigi Loyo y quien nos acompañó en los micrófonos Lisdé Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Las 12:19. 12:23. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Ahora estoy en mi alma y solo hay pena. Sé que ya no quiero tu amor.

qué fue lo que pasó. Y 37 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Cuando tú te mueves así, a mí me gusta, all night long, conmigo.

12 y 49 minutos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Así suena la Navidad en Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y 52 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Tómate un traguito de ron conmigo. Tómate un chupito conmigo. Hace ya tiempo yo te

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:36. Has enseñado los enanos del amor. Cariño, ¿cómo me estás poniendo? Me estás llenando toda, toda la vida, poquito a poco. ¿Cómo te adora? Ay, mami, ¿cómo me gusta esa cosita que usas para engañar? Por eso me tienes como me tienes, que ya no puedo vivir sin ti. Casi loco por tenerte, me has enseñado los secretos del amor. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Ojos de alegría por ti. ¿Cómo te digo que al besarte mi boca es un manojo de pasiones por ti? ¿Cómo te digo que al sentirte llegar hasta mi lecho me estremezco por ti? ¿Cómo te digo que al tenerte entre mis brazos siento todo? ¿Cómo te explico que no puedo estar sin ti? Que tú te explico que no. Una y 45 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Los errores del

2:11. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Historia de amor.